Y estoy investigando la canción rioplatense, viendo qué hay de cercano y de lejano, ¿viste? Vientos del sur sobre Montevideo. Y ese libro se transformó todo en canciones. Y nosotros decíamos canción. No me daban canción. Sí, canción. Ese es nuestro género. Claro. Uno no hace la música que a uno le gusta, hace la música de la que uno está hecho. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar en el apuro está lloviendo. Yo me acuerdo que venía con los acordes mayores y Charlie me sacaba los dedos así. Me quedo piola y digo, ¿qué tal vamos a pescar? Vos empecé a desglosar las letras del rock y encontrás tangos a patadas. Nosotros queríamos hacer la música de Buenos Aires, y la música anterior de Buenos Aires era el tango. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Y para cantar tango vas a tener que enamorarte, vas a tener que emborracharte, después vas a tener que desenamorarte y vomitar. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Fattoruso, hay que hablar con Fattoruso, ¿no? Andame negro, es ahí y con ellos tocando. Porque mi cuna fue un tambor cortado a la mitad. Te sentás acá suficiente tiempo y 40 tipos van a pasar por la puerta tocando candombe. La murga en vivo es donde está el rock and roll. De nuevo los murgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron. Lo que pasa es que el rock fertilizó el planeta, ¿no? Al corazón solo entra la pura verdad. Canción se llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Desátame de este enredo. El avance lo cierran a Prada, que justo va a estar dando una charla con Julián, que está acá. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Trata de usted, no sé si trata de usted, de vos, pero... Bueno, Charco llega a la comarca. Sí, finalmente. Está buenísimo, yo soy de acá y esta película terminó siendo mi viaje por Buenos Aires también en un punto, porque bueno, yo me fui en 2001, llegué a Buenos Aires. Ya y, tanto ha pasado. Y se montaron. Y bueno, yo estudié comunicación, pero siempre de oficio empecé a filmar y a hacer, viste, poner cable en rodajes y como que de oficio como de carpintero, pero de audiovisual, digamos. Y con eso pagué parte de la carrera y mi vida en Buenos Aires y empecé a trabajar mucho con músicos, por, viste, hacer videoclips, por amigos que están en la música y demás, y porque siempre fui melómano. Y bueno, y Charco yo lo siento en mi vida como una especie de cierre de todo ese proceso, digamos, como que bueno, sin toda la síntesis de mi laburo con músicos y demás. En el camino lo conocí a Andrés Mayo, que es el productor y un poco el alma, el espíritu emprendedor de la película, con quien me acercó la idea de hacerla y empezamos a hacer el viaje juntos. Y bueno, es una película que está hecha entre... Es un viaje musical entre Buenos Aires y Montevideo que un poco pretende hacer una radiografía de la canción del Río de la Plata. Entrevistas a montones de músicos y muchas canciones, que eso también está bueno, que no es una película, un documental tradicional de entrevistas, sino que es un recorrido musical, ¿viste? Y... es una foto expandida porque en parte el avance y todo habla de que todos te comparten un poquito de su historia, o sea que inevitablemente habla de la historia de Buenos Aires y de Uruguay, de Montevideo, pero a la vez mucho de actualidad, porque son muchos artistas que están en la escena hoy. Sí, un poco esa era la idea, hacer como una especie de... El guión tiene como una especie de búsqueda para atrás en la historia de la canción, porque arranca con la escena más contemporánea, de muestreo, digamos, de la escena más contemporánea y va para atrás en el tiempo y para afuera de la ciudad hasta que se pierde como una payada anónima, que es como el origen, digamos, del género canción. La payada en un duelo entre un porteño y un montevideano en el campo. Esa es un poco la idea del recorrido de la película también, como ir yendo para atrás en los géneros, como que terminan los géneros y los estilos que terminaron haciendo lo que hoy conocemos como la canción del Río de la Plata, que suma de toda la historia y de todos los ritmos y todas las influencias y de la venida del rock y del candombe y la esclavitud negra y de la murga, bueno, toda esa sumatoria de género que terminaron haciendo, conformando esa identidad, digamos. ¿Era fácil llegar a los artistas? Digo, ¿te faltó alguno? Dijiste, mirá, faltó que yo, Negro Rada, ¿no? O cosas sí, así. Sí, faltaron, seguro, ideas hubieron muchísimas, ¿viste? No, y hoy pensamos que también está como para seguir haciéndola para siempre. Claro, pero bueno, por cuestiones de producción, por cuestiones de agenda, por cuestiones de diversas, ¿viste? Muchas no pudieron estar y hubiera estado buenísimo. El Negro Rada nos hubiera encantado que esté, pero bueno, tampoco es que digamos que no, porque estaba bueno hacer un registro con él, pero no pierde la película la línea musical que tiene el Negro Rada en sí, porque está el Pitufo Lombardo, está la murga, los Diablos Verdes metida adentro, entonces como que bueno, hubo Fatoruso hablando de la influencia negra en la canción, y el candombe, así que está, el Negro Rada está, sí, digamos, pero bueno, no está como personaje él. En el desafío veía que la música se hizo y se va haciendo y se graba todo en vivo, las sesiones que iban haciendo. Sí, todo. Hoy es todo un equipo. Las versiones de las canciones, primero todos hacen temas de otro, nadie hace temas propios. Ajá. La idea también era que nadie hable de sí mismo, que hablen todos de terceros, para que no redunde en personas, digamos, sino que todos comenten sobre terceros y además que hagan canciones de otros. Y todas las versiones de esos temas están hechos para la canción, algunos ensayados ahí un par de horas antes como parte del proceso, y otras trabajadas con un poco más de tiempo, pero todas son versiones para la película y grabadas en vivo en el momento del toque, tratando de esconder los micrófonos. El sonido lo hizo Guido De Niro, que es un sonidista de cine. Así que, viste, con el cuidado de que esté todo al aire, digamos, que no se vean los micrófonos y demás. Y bueno, después tiene un laburo de postproducción de audio alucinante que hizo Andrés, que en eso es un genio Andrés total. Más. Así que está buena para verla en cine, grande y con un buen sonido. Por eso ¿qué es lo que va a pasar en el Cinerama hoy? Va a pasar hoy a las 8 de la noche, así que está buenísimo, sí. ¿Ya la probaste o no? ¿Fueron ahí a probar? Fui ayer, a testear. Fui ayer a ver los niveles y todo. Claro que ayer no había función. Sí. Chocho. Sí, porque tiene buen proyectarse, es linda, sí, además, sí, una sala linda, ¿no? De las antiguas, porque ahora las salas son siempre más chicas. Chiquitas, todo, no, pero se escucha de puta, ¿no? Se escuchaba re bien y a sala vacía, con sala llena, siempre el sonido se seca un poco más y se escucha mucho mejor. ¿Ana Prada es amiga? Es amiga Ana Prada, sí. Digamos, hoy va a ser una charla entre amigos también. Voy a hacer una charla entre amigos, sí. Ana estaba, no sé qué va a pasar, porque estaba con los aviones ahí, que volaba hoy de Buenos Aires. Y hay paro de aerolíneas y quilombo. Se complicó un poquito. Así que no sé la verdad si va a llegar o no, pero sí, si no va a estar mañana en la película. Y el viernes toca ella en el Centro Cultural también. Claro, sí, completito. Así que está bueno, sí, ojalá esté. Sí, Ana es amiga de, qué sé yo, de la vida. Bueno, yo soy muy amigo de Matías Chela. Matías Chela produjo un disco a él. Mati es un amigo de acá de Viedma, de toda la vida, de la infancia, que está en Buenos Aires, productor de grosos, de Jorge Drexler, de Kevin, y le produjo un disco a Ana y a partir de ahí nada, nos hicimos amigos. De hecho yo le hice un video hace como 10 años que se llamaba Soy Pecadora. Ah, mirá, ese video lo realizaron unas monjas, unas monjas locas de un convento a la Almodóvar. Ese video lo dirigí yo, lo escribimos con Ana y lo hicimos, y ahí nada, nos hicimos como hermano. Loco, porque veo que Ana Prada tiene a muchos vietmenses entre sus amistades, porque está Julián Semprini. Bueno, ese es Mati. Ahí está. Mirá. Ese es Matías, que en un momento armó la banda de Ana, después del disco ese Soy Pecadora, armó una banda de bien mens. Bueno, Julián entró después, creo que fue por Fer, pero bueno, Fernando Mántaras, con el bajo, era esa banda, Mati, y bueno, le dio ese sonido folk. ¿Te da la posibilidad laboral de venir una vez por año, más o menos, acá a la zona, no? ¿O cómo te acomodás con eso? ¿Venís cada tanto y no, de rato vengo te de visita, siempre? Vengo, no, a trabajar no vengo nunca. Nunca. Me encantaría, ¿viste? Porque nada, es un lugar que siempre estoy buscando la ventanita para poder venir. Pero bueno, voy a tratar de empezar a venir más, no sé. Porque nada, además tengo, no sé, siempre quiero venir. No, pero te preguntaba por esto, viste, que a veces, no, circunstancialmente, no, si una vez por año voy, o trato de hacerme en la agenda una vez por año ir. No, vengo una vez por año mínimo. Claro. Dos, pero no a trabajar, viste, vengo a... No, a familiar y a recorrer. Tengo dos hijos, así que quiero que curtan acá. Y acostañar un posible. Qué lindo. Así que sí, está buenísimo. Charco el nombre tiene que ver con esto que siempre acá incluso lo usamos en Viendo al Patagón. Está del otro lado el charco. ¿Va por ahí? Va por ahí, sí. Charco es eso. ¿Y te surgió de las propias palabras de ellos? ¿O vos ya lo tenías? No, mucho tiempo se llamó Dos Orillas. Al otro lado del río era como medio... Claro, sí. Al otro lado del río ya estaba usado. No sé. Y en un momento surgió ahí Charco. Más cortito y contundente. Después tiene una bajada la película, ¿viste? Todos los documentales al final terminan necesitando ponerle un de qué se trata. Claro. Así que se llama Charco, Canciones del Río de la Plata. Pero bueno... Pero también tiene eso, que son canciones, ¿no? Es un recorrido por canciones, historias de canciones y esto. Y también mucho de experiencia, ¿viste? De calle, salimos mucho a la calle a filmar, a mostrar paisaje, a hacer esta idea de que Buenos Aires y Montevideo es una sola ciudad. Aunque al final termina viendo una pica, ¿viste? Porque tampoco estamos tan... pica de vecino, pero... Claro, pero como acá, decimos, la comarca, sí, de repente... La comarca, que le toca la novia... Sí, se arma. Que le mira la novia al otro y se arma aquí la bomba en un minuto. Pero bueno, eso también está. Cuando, bueno, reiteramos, lo van a poder ver en el Cinegama, para aquellos que se acerquen, además con un precio hoy, jueves, con un precio súper accesible para poder llegar también y poder apreciarla. ¿Es una película especial para músicos o algo, para aquel que quiera descubrir? No está pensada así. No, siempre quise hacer una película que sea para todo público y que el cine tiene esa posibilidad, ¿viste? De que el que se siente y se le apaga la luz, bueno, no le queda otra que enfocar y hace que el tipo que no tenga que ver con la música, no le interesa o que no se olvidó de que la música existe... se vuelve a reconectar con esa fibra y disfrutar y descubrir un mundo que mucha gente te dice, che, yo, ¿quiénes son todos estos personajes? Más allá de Fito y que aparece, ¿viste? Como que, ¿qué es todo esto, viste? ¿Qué cantidad de músicos son? Y hay como 70. 70 músicos, porque en uno de los datos decía, dice, entre los que están, viste, entre los que están a través de una canción que por ahí no están, porque está el Flaco Spinetta, lo contamos también, porque está en la película. Se habla. Había Vera. Está Vera, encima se hace una escena que se grabó a 10 días de la muerte del Flaco. Ah, ¿en serio? Fuertísimo, viste, haciendo una versión de Quedándote Oyéndome, así, en ese momento. Entonces el Flaco está, después hay una ronda de músicos, que son como 25 músicos, haciendo un tema, haciendo la pura verdad de Atahualpa, una versión de la pura verdad de Atahualpa. Pedro Aznar no está en la película, pero grabó un track para la película, también de La Pura Verdad, que es con lo que arranca la película. Aparecen así, directa o indirectamente, dando vuelta alrededor de la película, como 70 tipos. ¿Qué rol cumple? Hoy estamos poniendo música de Pablo Dacal aquí. Nos preguntamos si es Dacal o Dacal. Dacal. Mirá, ahí nos sacó la duda con Juan. ¿Qué rol cumple en la película? Y Pablo es como un... No, bueno, es el protagonista. En términos generales, la película es el protagonista. Es quien un poco lleva la historia, va guiando, hace las entrevistas, toca con muchos de los músicos en el vivo, acompaña. Pablo tiene una ductilidad, una posibilidad de entrar y salir de la escena cuando necesita, de no estar invadiendo, pero nada, es como un periodista nato de un género, viste, de medio beatnik. Noto como que lo redescubriste filmándolo. ¿O ya lo tenías cuando se hizo todo? No, yo había visto películas de él, la protagoniza una película de Ignacio Mayoranz, que no me acuerdo cómo se llama, pero que hace de un investigador que anda, que la filmaron en Bariloche. Y, ¿sabes? Tiene dotes actorales, siempre fue actor, digamos. Además actúa, además de cantante y todo eso, pues, es un artista completo. Que le mete el cuerpo a todo y tiene una posibilidad, además escribe, piensa, ¿no? es un tipo bárbaro. Así que fue, por suerte fue fácil, porque la verdad que es una película que hicimos bastante fácil, en el sentido de que éramos cuatro haciéndola, fuimos todo el tiempo. O sea, era Martín Graciano, que es el contenidista, con quien pensamos todo el guión, es periodista musical, ¿viste? Con Pablo, que es como protagonista, viste, que también había que él tenía que acordar de alguna manera con las cosas que se iban a hacer, porque tampoco era un actor a sueldo, claro. Digamos, era un proyecto bastante colectivo, un farito cultural, sí, un proyecto colectivo fue, en parte. Está bueno. Y ninguno se puso adelante, viste, queriendo, así que pero bueno, a mí me tocó el trabajo de condensar todo y darle la forma final. Y ¿quedó mucho afuera? Sí. Quedó muchísimo afuera. Sí, en un momento pensamos en hacer más una plataforma donde esté todo metido, las entrevistas completas. Claro. Fotografías, pues, hay de todo. Hay un paquetón. Bueno, está la banda sonora en Spotify, eso sí. Andrés hizo una valija con el que se puede comprar, con la que viene la película. Con postales de la de que está ahí en la página, si te meten en charcolapelicula.com, está ahí un videito que cuenta cómo es la valija, con postales de donde se filmó, con calcomanías, como todo un packaging así loco, alucinante. Bueno, es como una cosa que medio transmedia que le metimos, que nos hubiera gustado que sea mucho más grande, que pase pueda hacer en otra instancia también, hacerla crecer, porque hay mucho afuera. Claro. Y que nos gustaría que siga creciendo como un registro en el tiempo de... Hablábamos fuera de micrófono del recorrido que tiene la peli, que la van llevando ustedes, me decía vos, para distribuirla, para compartirla. Por eso lo que va a ocurrir ahora es casi como así, es un evento en sí mismo, es un charco en Viedma. El charco en Viedma, sí, la estamos no hay distribuidora, la estamos pasando todas las semanas, se muestra en algún lado la película. Alguna la mandamos, otra va a alguien, la semana que viene está en La Plata, porque va a estar Martín Graciano, está allá, entonces la lleva él. Y así, ¿viste? La vamos rotando, la vamos así. Rotando así, el que puede va, la acompaña, y si no vas, viaja sola. Centros culturales, o cines, o bueno, estuvo en España. ¿Y del otro lado del charco cómo se recepcionó? Digo, por decir Uruguay. Y el otro lado del charco nos gustaría que pasarla mucho más, pero bueno, no, hicimos el Festival de Cine de Punta del Este, hicimos un estreno en la Sala Zita Rosa en Montevideo el año pasado. que estuvo buenísimo, y ahora estamos viendo, pero bien, ¿no? La verdad que tienen muy buena onda, muy buena recepción la película. Sí. Y con respecto al listado de temas que le iban sugiriendo, ¿cada artista te decía me gustaría hacer tal cosa o ustedes decían nos gustaría que hagas tal cosa? Babasónico, por ejemplo. Nosotros proponíamos, ya sabíamos que para contar tal cosa necesitábamos tal canción y necesitábamos tal hablando de esa canción y bueno, decíamos, le proponíamos al guión, bueno, la entrevista de alguna manera no le decíamos che, decí tal cosa, pero el marco, el recorte de la entrevista, o sea, sabíamos que el Pitufo Lombardo tenía que hablar del candombe beat y del pregón y de la murga canción. Entonces decíamos, bueno, la pregunta iba por ahí y la canción que manifestaba todo eso tenía que ser tal. Entonces, bueno, era una negociación también, un punto, porque bueno, había que forzar la cosa. Pero bueno, igual tiene naturalidad, digamos, porque Martín, el guión de las entrevistas está buenísimo y porque Pablo las sabía llevar. Pero nosotros sabíamos qué función tenía que tener tal personaje en el recorrido general que hacíamos. Hoy es un día para que en el Cine Gama uno se pudiera ir y quedarse todo, porque después viene la de Queen y demás, ¿no? Viene hoy, sí, el día musical. El día musical, ¿no? Para quedarse en el Cine Gama largo. ¿En qué andas ahora? Te tengo que preguntar así, porque uno se va enterando por proyectos, pero en este momento, ¿en qué te tiene la ¿En qué tengo la cabeza? Personalización. Mirá, yo estoy ahora estoy viviendo en Tierra del Fuego y estoy laburando con mi perfil de comunicación. ¿En Tierra del Fuego? Sí, estoy viviendo en Ushuaia. Mirá. En gestión estoy laburando. Pero estoy laburando, pero tengo dos proyectos dando vuelta. Uno tiene que ver con Charco, que es hay una familia de gente que se junta en La Serena, en Uruguay, todos los veranos. A hablar de canciones y a escribir y a componer. Mira. Y a hablar de la vida y a compartir unos días ahí de analogía en la era digital. Y es un poco, vamos a ir ahora en el verano a registrar un poco todo eso que pasa hace como 10 años y ahora ya o sea, llegan 150 tipos, hay un festival alrededor. Mira. Así que vamos a hacer un poco de hacer un registro de todo eso para ver si con eso armar un proyecto de serie o de documental o transmedia. Yo quiero hacer algo más transmedia, de reflexión sobre la vida analógica versus la digital en una plataforma digital. ¿Qué te dispara eso? Porque vos sos de la generación como nosotros, el TDK y todo. Sí, pero viste que bueno, también le vamos a la larga vamos a terminar de vuelta casete de VHS, VHS. Pero a la larga vamos a terminar de vuelta junto al fuego. Así que yeah. Eso es un poco es una instancia de conversaciones, es un momento así donde se junta gente, además se junta gente de toda Iberoamérica, viste, va gente de, vienen españoles, vienen mexicanos, colombianos, a hacer canciones, a charlar, a convivir, viste. Y bueno, es un lugar de vacaciones de mucha gente, pero que pasan cosas y que vamos a ver si registramos todo. Está eso, a ver eso. Qué hay ahí realmente. Y después estoy laburando con un tipo de Esquel, un director del Instituto de CONICET de Esquel, que es Pipo Casó, que va hace como 25 años a Antártida, y como estoy en Ushuaia empezamos con un proyecto ahí. Porque ahí sale el barco para abajo. Claro, un proyecto audiovisual sobre Antártida. Wow. Que él tiene mucho material filmado y grabado y estamos empezando a ver qué hacemos con todo eso. Eso es en el plan audiovisual documental, ando con esas dos ideas trabajando. Que todavía no tienen forma, pero estamos con eso. Viviendo en el fin del mundo. Y viviendo en el fin del mundo, sí. ¿No? Destino, yo la poco que estuve una semanita hace un par de años, no podía creer el destino mundial, que es la cantidad. Eso tiene un movimiento. Y la otra, la historia, que también siempre me meto donde voy, de los pueblos originarios de esa zona. Cuando hablaste del fuego me acordé de la canoa, de cómo trasladaban el fueguito, cómo lo cuidaban mucho el fueguito porque era elemental. Entonces me acordé, me vinieron todas esas imágenes. Sí, por eso todo ese canal a mí me fascina ya. Claro. Me fascina. Todas esas imágenes me vinieron de Ushuaia también, destino. Sí. Que uno lo conmueve, se queda así como wow. Y porque estás como del otro lado, además que es la única ciudad argentina trasandina, ¿viste? Entonces estás del otro lado de la cordillera. Tal cual, y ahí como cayéndote al agua. Sí. Sí, es fuertísimo. Y una vez charlando ahí me contaban de la problemática de los containers y todo eso, que la cantidad que hay, que no saben cómo hacer. Sí. Ahora está muy golpeada por también la cuestión de la importación y la industria que ha caído. Y sí, sí. Bueno, la industria sabina siempre estuvo, ¿viste? Sí, subidas y venidas y nunca terminó de consolidarse como un sector, digamos, que necesita que lo defendamos, digamos. Pero bueno, hoy esto que en la política de... Que si no tienes una política de pleno empleo, digamos, y querés que tener gente compitiendo en la jungla, ¿viste? Y tampoco le da recursos para competir. También, tal cual. Termina pasando que, bueno, la industria, Tierra del Fuego siempre tiene esos momentos, digamos, de depresión y momentos de auge. Lo que pasa es que la gente sigue yendo, porque siempre en Tierra del Fuego, el tipo que va a Tierra del Fuego, siempre va a estar mejor en Tierra del Fuego que de lo que viene, digamos. Entonces se arman conflictividades jodidas. Y ojo que un par me dijeron que una vez que te quedás ahí, te quedás ahí. Te aviso porque estás ahí. En el peor de los escenarios la gente se queda igual, ¿viste? Y bueno, espera que alguna vez mejore. Te aviso porque te digo que es lo que me contaban. Si no, te venís acá un par de semanas y ya te quedás. Te probás el calafate y te quedás para siempre. Dice. Hoy 20 horas para aquellos que quieran ver la película Charco en el Cinegama, también para aquellos que quieran compartir la charla mucho, un poquito, 5:30, ¿no? La charla en la universidad. 5:30 en la universidad, en el campus. ¿Cómo te llevas bien con las charlas? Me llevo, sí, no te creas que soy muy fanático, soy muy charlatán, pero... Está muy bueno, y bueno, además quiero agradecer a la universidad, que es un poco el artífice y empujador de toda esta movida, y que... Pablo de Antonio tuvo que ver, ¿no? Ahí también. Tuvo que ver Pablo y los chicos de todo medios, y de... Y Ariel Barbieri, Ariel director Barbieri, de la carrera, claro. Y Anselmo Torres, que es el que lograron que esto sea... Supremo. Está bien. Que hace, que empuja todas estas cosas, que le da mucha bola a la extensión, y que está buenísimo. Así que gracias, agradecimiento a él también, y bueno, y que se armó todo el paquete con Ana, que viene, aprovechamos que está la película y todas estas dos jornadas de, que espero que Ana pueda llegar, pero bueno, si no va a estar la noche en la película seguro, y mañana y que y llegue viernes, mañana para mañana que para tocar, para ir a verla. Que la esperan, digo que es una de las citas anuales de Birma, está ocurriendo con Ana, que viene cada tanto, con distintas propuestas, y está. Sí, además Ana es una artista que se va, que no se queda quieta nunca, así que siempre tiene un show que es totalmente distinto al otro, propone, está buenísimo. Si la viste una vez, no importa, la va a ver de vuelta y es otra cosa. Exacto. Así que está buenísimo. Te reiteramos, Cinegama hoy 20 horas, 100 pesos la entrada, 17:30 para poder charlar un poquito más con Julián, ahí si quieren aprovechar y hablar de toda su experiencia. Y mañana también la posibilidad de ver Charco y también de Ana Prada acá tocando en vivo, nada más y nada menos. Bueno, gracias. Walter, mil gracias por la invitación. Y a la muerte estafar. Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos. Y mañana me despierto solo y feliz. Por eso, canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso, canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Todo por el don que hace a las mujeres reír. El mundo de ellas me hunde en sus huellas y roguemos que mañana no me vuelva otro infeliz. Por eso, canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí.